jueves 5 de noviembre. Así ha dicho el Señor: no se engañen a ustedes mismos. Jeremías 37, versículo 9. ¿Qué es la verdad? A través de los siglos retumba tu pregunta, Pilato. Si tan solo lo hubieras dicho como un incrédulo Tomás, como duda, sí, pero en fin como un anhelo ardiente por la revelación de la verdad, te habrías convertido en el primer protestante de la historia preguntando por la verdad rebelde, como siglos después lo hizo Martín Lutero, pero lo dijiste burlándote de aquel que se te reveló como la vida, la verdad y el camino. Lo dijiste engañándote que debe haber otras verdades alternativas a esa verdad rebelde que encarnaba ese Hijo de Dios camino a la cruz como esclavo insurrecto. Oh Pilato, engañándote que podrás proclamar la paz al pueblo, crucificaste, perforaste con la lanza y desapareciste a la verdad rebelde. Pero te equivocaste como se equivocaron los que desaparecieron al profeta Jeremías metiéndole en el calabozo y el lodo. Jeremías 37, 19, 38, 8. Porque la verdad no es rebelde sin causa, sino por ser palabra de Dios. Ni las ataduras de la muerte pueden apresarla, porque así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55, versículo 11. Por más duro que suene a nuestros oídos, o nos engañemos a nosotros mismos, no hay verdades alternativas a esa verdad rebelde. Pero mis queridas hermanas y hermanos, justamente porque esa verdad es rebelde por causa de Dios, podemos tener la certeza de Pablo, que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Puedes leerlo en Romanos 8, 38 y 39. Una reflexión de Mijael Nachtrab para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.